Estás escuchando a Radio Caso en vivo desde el Festival Ruido, producido por el Centro Cultural Kerznar junto al Centro de Arte Sonoro. Acabamos de escuchar justo recién desde la sala Argentina a Druichen y Genocidra. Increíble, Martín. ¿Cómo escuchaste eso? Increíble. Me gustó. O sea, momentos de ruido, momentos de noise al principio. Arrancó y, noise. Y momentos de. ¿Cómo decirlo? Como de templo sagrado hacia el final. Como unas voces. Supongo que será. No, con Simón no vimos el concierto, lo escuchamos desde el estudio. A través de alta definición en auriculares y se escuchaba increíble, hermoso. Y las voces supongo que eran de Adri Chen, ¿no? De Adri que es cantante, sí. Y sin duda son sus voces que Carlos estaba procesando. Este concierto fue en la sala Argentina. En esta sala ayer estuvo Sam Bascara, que es el ensamble de Gamelán, que sonó increíble. Es una sala que suena muy bien. Sí. Es una sala de música de cámara, para quienes no la conozcan. Es grande, pero por lo general tocan ensambles, no suelen tocar orquestas sinfónicas. Es una sala más linda. A mí en lo particular, una sala que más me gusta cómo suena y me hace acordar un poco a la sala Piazzolla del Teatro Argentino. Claro. Y que es más o menos de esa dimensión. En fin. Se escuchó increíble. Se escuchó increíble. Anteriormente escuchamos en el Salón de Honor un concierto para trombón. La acústica es bastante diferente entre una sala y otra. Para quienes nunca hayan conocido incluso el edificio del Centro Cultural Kirchner, tiene un montón de salas diferentes en las cuales se hace música. Tiene la sala de la ballena, que es una sala sinfónica. Tiene la sala argentina, de la cual recién escuchamos a Audrey Chen y a Genocidra. Es una sala, como decíamos, para música de cámara. También tiene la terraza, donde ayer escuchamos al dúo Basura. Y hoy vamos a escuchar a Coágula. Y ahora vamos a escuchar a Coágula y a Lola Bajan. Lola Bajan con Enano Mal Hecho. Y, así que bueno. Ayer estuvimos hablando acerca de la arquitectura aquí con Menes Abasta. Estuvimos hablando de la arquitectura del CCK. De ¿no? la ballena. De la ballena en particular. Sí. Y bueno, también otra sala de la que están realizándose los eventos de ruido es La Cúpula. La Cúpula. La Cúpula es el tenemos el 9. Final, ¿no? Con Lucio Capese y Candy. Candy. Sí, bueno, eso va a estar buenísimo. 18 y 19 horas. Tenemos una tarde hoy aquí en Radio Caso. Con Simón queríamos hablar un poco acerca de Radio Caso y de todas las cosas que tenemos en octubre. Recuerden, para quienes están en la Ciudad de Buenos Aires o en Provincia de Buenos Aires, o si están en el interior y quieren pegarse un viajecito a la capital, pueden ir al Centro de Arte Sonoro todos los jueves, que siempre va a haber un patio abierto sonando algo ahí, y lo vamos a estar transmitiendo por Radio Caso para quienes no puedan estar presentes. Tenemos un montón de cosas en octubre de Radio Caso. Por favor, Simón. Tenemos algunos programas nuevos que van a ser estrenos de Radio Caso. Un programa que se llama Sonotropismos, que es un programa que empieza ahora, el 21 de octubre, va a repetir el 28 de octubre, los dos días a las 12 horas. ¿De qué se trata Sonotropismo? El programa de Pablo Vaz. Él trabaja con grabaciones de campo, cartografías, técnicas de registros sonoros, SS. Trabaja más que nada con lo que es mapeo. Y cartografías sonoras. Y Pablo va a realizar un ciclo de entrevistas. La primera va a ser con Mar Alzamora. Como decíamos, esto va a ser el jueves 21 de octubre. Y a lo largo de los siguientes programas va a hacer entrevistas con diferentes personas, como puede ser Diego Makedonsky, Sí, estuvimos, lo entrevistamos a Diego Makedonsky, ¿no? En un momento. Lo entrevistamos, tuvo un concierto radiofónico con paisajes de con paisajes sonoros. Eso fue en la Semana de la Escucha, que en se realizó en la Semana de la Escucha, sí. En Radio sí. Caso. Así que bueno, pues es un programa bastante interesante que comienza ahora este jueves 21 de octubre. Uh-huh. El otro programa, Ciclo Especie. Es un ciclo que... Son todos mutantes. Esto es un ciclo que comienza también comenzó ayer. Uh-huh. Pero va a tener... comenzó en formato presencial ayer. Es un ciclo presencial. Es un ciclo de conciertos presencial que se lleva a cabo en Galpón B. Ajá, en la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires. Ah. Y que vamos a tener la transmisión por la radio en forma diferida. Eso va a ser el martes 5 de octubre. Ah, bueno. Vamos a escuchar obras de Nigel, Julián Di Pietro y Mac. Ah, Julián Así Di que Pietro. También estén atentos a esto, que es algo que va a empezar y que promete bastante. Un ciclo, ciclo especies con transmisiones en vivo de artistas sonoros, de música, buenísimo, hermoso. Hermoso para la gente que no está en Buenos Aires, que no está en Argentina y que tengan ganas de saber qué cazzo está pasando acá. Tercer programa nuevo en Radio Caso para este mes. A ver. Señal Ruido. Un programa de la maestría de arte sonoro de la Universidad de Quilmes. Un programa nuevo que empieza el primer lunes de octubre. Va a ser todos los lunes. Y ahí van a poder escuchar trabajos de los diferentes estudiantes que están en este momento cursando la maestría. Porque, por lo que sabemos, aún no ha egresado nadie. Uh-huh. Y bueno, ese es el tercer programa. Hola, Flor. Hola, Flor. ¿Cómo estás? Recién llegada. De la sala argentina. Increíble. ¿Cómo te fue? Muy bien, muy bueno. Muy bueno, Genocidra. Muy bueno. Sí, tenía... No sé si pudieron estar en la sala ustedes. No, tenía, estuvimos escuchando en alta definición acá desde el estudio. Increíble. Increíble el noise, increíble el ambient. No, buenísimo. Exacto. Sí, ¿no? Como una curva del noise al ambient bastante exuberante. Las voces eran las voces de Audrey Chen. Y lo que hizo Carlos Quebrada fue armar como un soft y procesarlas en vivo, en tiempo real. Y también en un momento él toma el micrófono, con lo cual hubo un momento en que esa bestia gritó. Estaba customizado, ¿cómo se dice? Disfrazado. Hypeado. Estilizado. Por Orgothic, con lo cual era una especie de alien... ¿no? Tenía como unos brazos en la espalda, tres brazos. Como que también hacían parecía como por momentos como una hormiga, una, no sé, algo medio insectoide por ahí, medio alien. Estaba siempre detrás de su laptop y su controlador, y en un determinado momento del show, cuando toma el micrófono, va hacia el frente y empieza a caminar más por el frente del escenario, y se puede ver el traje completo de este mutante. Mitad berlinés, mitad porteño. Sí, tenía también como una especie de insignia acá en el pecho. Sí, ¿no? Como una pechera. Sí, como un círculo de metal con algún tipo de, no sé, estaremos presente a otro sigilo más. Sí, puede ser. También parecía una reja, tipo la reja de la silla de mi abuela. Claro, también. Capaz que lo era. ¿Y qué tal el tema de la iluminación? Que recién con Javier hablamos, que es un tema que lo estamos viendo... bastante seguido con los diferentes artistas. La iluminación y las imágenes también, quedaron buenísimas. Claro, tenía dos pantallas detrás de él, estaba como una mesa central en su compu, y detrás había dos pantallas en espejo, sí. Muy buenas. Sí, trabajaba con inteligencia artificial. Sí. Y muy bien, quedaron. Sí, incluso Machine Learning. Al final sí, se volvió como más orgánico todo, ¿no? Con respecto a las imágenes, incluso con los sonidos. Sí. Como esa cuestión de lo natural, ¿no? Aparecía, y al principio fue como más, más disruptivo, y al final fue como bajando, ¿no? No sé si ustedes percibieron lo mismo. Sí, yo al final, de hecho, tendí como a cerrar los ojos un rato y como... porque ya era mucha, me parecía mucha data ya lo que estaba pasando con el sonido. Sí, en un momento las luces de sala iluminaron al público, ¿no? También. Sí, eso fue un poco un montón. Sí. Sí. Sí, las luces de sala fueron un poco un montón. Porque había mucha data en las pantallas y había mucha data en como ya su performatividad, en todas las máquinas. Para mí hubo un buen momento las luces de sala igual, que fue el primer corte, porque empieza cuando se noise super extremo, claro, continuo, no sé qué. Y hay un momento en el que el primer corte que hace, que la luz hubo como apagón de luz de sala en sincro. Fue, no sé si fue de pedo o no. Cuestión que cuando él retoma, vuelven las luces como a hacer como un jueguito. Ese fue un buen momento. Después no volvió a pasar en todos los demás cortes, con lo cual... No. Vos decís que no fue a propósito. Como que la luz igual, había un operador claramente que frenaba cuando frenaba la música y arrancaba, pero a veces frenaba como en otra escena, pero justo cuando frenó apagado pasó como algo, pero bueno. Fue un momento medio particular cuando él agarra el micrófono porque venía como en algo muy maquinal y... Bueno, primero, como que hubo un primer acercamiento hacia el micrófono que yo hasta ese momento no lo había visto, que fue como agarrarlo y después finalmente volvió un poco a agarrar las perillas. Pero después cuando sale un poco de ese, como de ese habitáculo en el que él está operando y sale para adelante, es como que abre un poco también ese espacio que va más allá de las pantallas y la sala de máquinas en la que él está operando. ¿Él está como en una sentado o está parado? Está parado en una mesa. Perdón, hablando de máquinas y de micrófonos y de voces, viene una máquina y con micrófonos y voces. Agustín Genud va a hablar de su instalación. ¿Será humano? Le voy a ceder el micrófono. Ya veremos. Está en la sala. Está en la sala Agustín, acaba de llegar. Se está poniendo en este mismo momento los cascos. Bienvenido. Bienvenido a Radio Caso. Estamos contentos de que estés acá en el estudio. Estoy súper contento de estar acá con ustedes. Te gracias. Vimos por los pasillos, pero bueno, queríamos verte por acá también. Estamos comentando lo que ha pasado recientemente en la Sala Argentina, el concierto de Adri Chen y Genocidra. No sé si estuviste por ahí. Sí, lo vi, zarpado. Zarpado. Sí, muy bueno. Excelente. ¿Qué onda? Sí, sí. ¿Cómo estás yendo a los conciertos en los de hoy? ¿Estuviste en alguno? Hoy estuve recién en el de Genocidra y ayer estuve en la programación de La Ballena. En el 4 sets. Así es. Bueno, estamos... Bueno todo. Felicitaciones. Gracias, Agustín. Muy emocionante. Estamos muy contentos acá. Yo estoy muy contento y emocionado. Para quienes recién se conectan, estamos en el estudio con Martín Sandoval, Tom, está también Florencia, está Agustín, está Pepo, está Lorena y está Pipi. Estamos con el equipo completo transmitiendo en vivo por Radio Caso. Queríamos, Agustín, charlar un poco de la instalación que se puede visitar, que ya se puede visitar hoy. Se abrió a las 2 de la tarde, y que nos cuentes un poco de qué va esta obra, que por lo que sabemos es una obra del 2010, y bueno, ¿qué sentís un poco de la obra, de presentarla unos 11 años después? ¿Qué sentís? ¿Cuánto la modificaste? Sí, que si nos contás un poco respecto a esa situación. Un poco, no sé, la verdad, mucha emoción, porque esto es como tipo nada, todo el Tierra 2. Yo divido el mundo en Tierra 1 y Tierra 2, y o sea, esta instalación es de Tierra 1, y que haya podido pasar a todo este nuevo flash de Tierra 2 es como algo medio muy increíble, no sé, tipo como que se está reconfigurando. ¿Cuáles son los límites entre Tierra 1 y Tierra 2? Pandemia del orto. La puta pandemia del orto. Para quienes no les quedó claro, la pandemia es lo que ha dividido los por mundos. Por si aún no lo sabían. Por si estaban en busca de una definición académica. Porque están escuchándonos desde un barco y nunca se enteraron. Claro. Tienen otros problemas, igual si hace 2 años que está arriba un barco. Pero bueno, bien que estén escuchando Radio Caso. Como para decir, o sea, digamos, por un lado, medio que el tiempo, no sé hasta qué punto, digamos, como existe en este tipo de cosas que uno hace, digamos, si existe, estoy seguro que no sigue las lógicas del tiempo cronológico, que estaba más pensado como para los libros de historia y para que la gente se levante a la mañana y haga lo que tenga que hacer a la mañana y se acueste a la noche y haga lo que tenga que hacer a la noche. Entonces, en ese sentido, digamos, no sabría cómo congeniar esos dos aspectos, pero sí me parece que hay como medio algo que es exactamente lo mismo, que tiene que ver con un poco la obsesión y el punto de vista que me llevó como a tratar de hacer esto, que vuelve como uno de esos cantos que te cantan las abuelas antes de ir a dormir, vuelve. Y después, bueno, toda una serie de transformaciones. La obra es exactamente la misma y es absolutamente diferente. Entonces, pero la línea, digamos, o la huella, digamos, que la genera es sigue siendo la misma, me parece. Uh-huh. Para los que no saben, la instalación se llama Algoritmo de Ecosistemas Sonoros y es un algoritmo que está sucediendo en tiempo real. ¿No sé si es Gabus? Sí, es exactamente. ¿Y cómo se da ese proceso ahí? A nivel técnico, ¿decís? Sí, a nivel técnico, porque bueno, uno entra en la sala y la puedes dar vuelta por los parlantes. Donde están los sonidos, digamos, pero a la vez como te da esa información, un epígrafe te da la información de que está sucediendo en tiempo real. Entonces, sí, a nivel técnico y también a nivel conceptual, digo, ¿no? Ajá. En principio, o sea, sí, es como... está re bueno eso porque es como, digamos, un poco lo que veníamos diciendo, o sea, como... ¿Cómo se genera un tiempo de alguna manera? Que es como un problema súper musical. Claro. O sea, como que digamos, ¿cómo se produce temporalidad? Y en esa temporalidad, ¿qué es lo que se está produciendo? O sea, ¿cuál es la voluntad política o estética o afectiva en ese transcurrir, digamos, ¿no? Sí, en la proyección de esa temporalidad, digamos. Entonces, básicamente hay como una dinámica que para mí, digamos, es súper interesante, que tiene que ver un poco con una temporalidad de barroca, como hiper, como plegándose sobre sí misma, en constante transformación, pero al mismo tiempo sin una evolución, o sea, sin una producción evolutiva, sin un desarrollo morfológico evolutivo. Okay. Sin que nada mejore, digamos. O sea, en ese sentido es como una especie desde el punto de vista del discurso musical, es como un discurso musical antimoderno, digamos. O sea, en el sentido en el cual para que los sonidos se desplieguen, para que las formas musicales se desplieguen, no solamente no es necesario una proyección morfológica evolutiva, sino que puede haber una proyección morfológica estética o puede no haber ningún tipo de proyección morfológica, sino un estado, una situación. Claro, y eso también tiene que ver con esto que decíamos del tiempo, ¿no? Que está sucediendo todo el tiempo. Sí, sí, ojalá. O sea, por eso como esa dinámica medio de lo generativo, por decirlo de alguna manera. Y lo selvático. Y Agustín, te podemos hacer una pregunta ahora por el espacio. Porque hablaste un poco de la temporalidad y la pregunta es, bueno, estos sonidos van como trasladándose y moviéndose por el espacio. ¿Cómo haces uso de esta variable, digamos, de ese sentido, del espacio? Como, bueno, tenés todo este desarrollo en relación al tiempo. ¿Qué pasa con el espacio? Te agradezco mucho la pregunta. Súper atenta. Súper atenta como respecto de la obra. Sí, totalmente. O sea, como... Yo como me enrosco tipo... sí, me enrosco bardeando sobre todo. Entonces, capaz... eso era medio como en contra de los últimos 400 años de música. Pero ahora... un montón. Sí, es mucho. Es que si vas a tener un problema, que valga la pena. Pero en ese sentido, digamos... súper atenta la escucho. O sea, también me parece que... a mí lo que me gustaría... que suceda como en general, pero en esta obra está abordado directamente, es que la diferencia es que es, además de transmutar un tiempo evolutivo, transmutar la relación que hay entre el espacio y el tiempo. O sea, no estoy tan seguro de que la relación que haya entre el espacio y el tiempo sea la que nos enseñan, digamos. La que nos enseñan toda una serie de estructuras, digamos, para que tengamos en cuenta de manera constante. Después hay un montón de otras cosas, pero en general hay una línea en la cual el tiempo y el espacio pareciera que son dos cosas diferentes. Y yo creo que la relación temporal y la relación espacial son del orden de lo complejo, o sea que no es tan fácil escindirlas. Y que entonces, en ese sentido, me parece súper interesante como propuesta, digamos, como y también yo como para explorar, bueno, qué orden de complejidad se podría encontrar, uno de los miles, solamente uno, que se puedan usar para producir un, para, así como se produce un tiempo, digamos, que eso produzca espacio también. Me parece que hay una dinámica también de la escucha musical que está muy acostumbrada a separar, digamos, como el escenario de la escucha, como el lugar de la escucha, el lugar de la escena. Y a mí me parece súper interesante lograr como una dinámica, digamos, inmersiva, en la cual los sonidos, al mismo tiempo que producen tiempo, produzcan espacio. Claro. Y que esa espacialidad, o sea, entonces en ese sentido, digamos, un gesto musical, si sucede en tal lugar, digamos, no sé, el sonido de un pajarito, digamos, o el sonido de mi voz haciendo un pajarito, si sucede en un lugar o si sucede en otro lugar, es otro gesto musical, no es el mismo gesto musical. Y eso me parece interesante como traer un poco a cuenta. Y en ese sentido, vos como en esta obra, lo que preparás como algoritmo, como, no sé, un cúmulo de instrucciones que luego se van generando, como por sí mismas empiezan a feedbackearse de algún modo, vos jugás un poco con esta dinámica de relaciones, digamos que los digamos de los sonidos en bueno, las dinámicas de relaciones espaciotemporales de los sonidos, o sea, como que de eso está compuesto el algoritmo. Sí, sí, claro. está compuesto de eso, o sea, en dos partes, digamos, son como estas dos como grandes situaciones. Okay. En principio todos los sonidos y la disposición espacial, y después cómo van como sucediéndose en el espacio. Pero para mí, como todo eso está arriba de una necesidad. Que tiene que ver con ver hasta qué punto es posible producir una temporalidad y una espacialidad diferente, otra. Diversa mínimamente. Claro, no sé si eso sucede. Generalmente, no, pero hay una cosa que también está mismo en la instalación, que es las luces, ¿no? Y cómo esas luces también como cohabitan, ¿no? Con los sonidos. Aquel que va ahí está ahí en la sala, ¿no? Justo hablábamos hace un ratito de cómo la sala también te determina en cierto aspecto lo que sucede después con la obra, ¿no? Y Agustín, queríamos saber también respecto a los sonidos, son sonidos vocales, para quienes aún todavía no puedan pasar a visitar la instalación. Esa es la fuente, es la materia prima con la que solés trabajar, y en este caso, ¿son grabaciones de tu propia voz o son voces que has grabado con otras personas, con otros seres? ¿Cómo es ahí tu trabajo con esta materia prima, digamos? Las grabaciones, sí, son todas grabaciones de voz, de mi voz. De tu voz propia. De mi voz propia y de mi voz impersonal también. En primera persona. Sí, en primera y en todas las que están adentro de mi cabeza peleándose por salir. Y estas voces, vos las, ¿cómo las trabajas? ¿Las grabás en estudio o ya vas pensando en el espacio cuando las vas grabando? ¿De alguna forma te anticipás un poco a lo que pensás? Porque posteriormente este trabajo lo procesás, Entonces ya tenés en vista algunos procesos o más bien entras en un estado ahí de trance o de improvisación en la que generás el material y después ves cómo lo continúas trabajando. En principio, todas estas, que son los últimos audios, porque hubo varios procesos de grabación. Como tomas. Tomas y épocas, digamos. Como la primera vez que lo grabé como con o sea, lo grabé con una compu, con un micrófono muy trucho, tipo super trucho, el micrófono más trucho que había en el mundo, que era lo que yo podía comprar o conseguir de alguna manera, capaz ni siquiera era mío, ni me acuerdo que era malo. Y esa fue como la primer tanda, digamos, de tomas, ¿no? Y después a lo largo de los años tuve dos o tres como procesos como medio de volver a los materiales. Son con técnicas de voz, digamos. En las primeras tomas sí había una serie de procesos, porque toda esta cuestión de precariedad de registro hacía como que de alguna manera tenga que medio filtrarlo, mucha comprimirlo. Producción. Sí, más que mucha producción. Sí, mucha producción a la inversa, digamos, como no tratando de añadir calidad, sino tratando de encontrar algo de calidad en todo eso. Entonces, filtrando el audio, comprimiendo, digamos, como un mastering de guerrillas, digamos, en pos de tratar de tomar un poco esa fuente. Ese es el único que tiene algún tipo de proceso. Después hay dos o tres tandas de grabaciones a lo largo de estos 10 años. Y la última fue hace 3 años, fue en el Estudio Libres, con el apoyo del compañero Sam Nacht, que muy amablemente se puso a coproducir, digamos, los audios. Entonces ahí, era un estudio profesional con audios con micrófonos, muchos micrófonos, y con un técnico que sabe usarlos muy bien. Entonces ahí, digamos, básicamente no... Todo por amor a la bandera, digamos. O sea, todo muy... Muchas gracias al sponsor de Estudio Libre. ¿El estudio queda por qué zona queda? Eso es el pasaje libre. Cerca de lo que era el IMPA. Que tiene una calle cortada, algo así, ¿no? Sí, exactamente. Al lado de la vía. Entonces, ahí no hay procesos. O sea, eso es el audio como venía. Bueno, obvio, ahí... Mientras estás grabando, cuestiones de ganancia, algún compresor, pero cosas básicas de estudio de grabación, pero sin procesos. Y eso entra derecho. O sea, lo único que hace el algoritmo es espacializar. Espacializa en el... ayer hablábamos un poco, estábamos escuchando, pasamos por la radio algunas grabaciones de la pieza... Y la escuchamos en estéreo, pero quienes pueden acercarse ahí la van a escuchar en formato envolvente. Estuviste trabajando con Ambisonic, que es esta forma de espacializar. ¿Cómo es tu experiencia con esta técnica? Sí, en realidad está bueno esto. El estéreo que escucharon es un estéreo medio extraño. O sea, no es como un estéreo, no es un mixdown de estéreo, sino que es medio como una forma que encontré para reconstruir como la imagen del Ambisonics en dos canales. Bueno, nada. Súper aburrido, no importa, pero pero básicamente, o sea, no es un mix de un estéreo, sino que es como una especie de remezcla. Ahí estamos escuchando un poquito para quienes ayer no se pudieron conectar. Estamos reproduciendo un poco lo que está sonando en la instalación de Agustín Genoud. Para los que están dando vueltas por acá, por el Centro Cultural Kirchner, es en el sexto piso, en la sala 613. En la 613. Sí. Parte de la muestra. ¿Cómo? Es parte de la muestra. Gracias, Tom. Sos una persona muy atenta. Esto yo, o sea, lo dije, es lo primero que voy a decir. Y bueno, nada, los planes en mi cabeza. Pero sí, no, la producción de esta obra es parte de la muestra Sin Biología y está a cargo de la muestra Sin Biología. Ellos lo, lo produjeron, lo realizaron, lo produjeron técnicamente y contrataron a todos los seres humanos que lograron que esto suceda. Así que infinitas gracias a todos ellos. Ahí está sonando de fondo algunos de los sonidos que estamos hablando. Es que es un estéreo como rarito, digamos, como que está espacializado, tiene como una profundidad. O sea, lo que hiciste acá es un trabajo para que podamos escuchar en estéreo el sonido ambisonic de alguna manera, siete parlantes sí, abajo. O sea, que no sea estéreo y que no sea claro. Que no sea tampoco la bajada que te hace ambisonics, que claro. Es como un estéreo medio. Bueno, lo que quería. No, queríamos spoilear más, así la gente puede pasar a visitar. Tienen hasta las 8 para pasar por la muestra. Sí, nos decías, Agustín. Sí, no, dos cosas que me quedaron. Lo primero, o sea, es que está bueno eso que preguntás, porque acá la técnica del sistema, en realidad, no es. O sea, utiliza ambisonics, pero. Un poco mi idea era también como un poco así como molestar a la historia de la música, también molestar a la historia de la técnica de la música. Y básicamente todos los sistemas de espacialización tienen una... O sea, básicamente lo que hace un sistema de espacialización es determinar cuál es la relación del ser con el espacio, que no es algo menor. Estamos escuchando a Lola Bajan y Enano Malhecho, que acaba de empezar, Agustín. Si te parece, nos asomamos acá. Sí. Y después seguimos un ratito.